Oh, Barney. Ok, sigamos, sigamos. 7 años. No, es en serio. Ya. Proyecta, ya, y ese se supone que es el área, pero en la forma horizontal. En realidad el sol genera otro área que viene a ser algo así. Creo que nosotros lo trabajan también proyectando por horas, ¿me entiendes? Claro, con las intersecciones. Claro, exacto, las intersecciones corta. Corta acá y acá te va a generar uno. El otro sí, corta donde. El de las 7 de la tarde. Perfecto, digamos. Acá vamos a hacer todo, no en el siguiente, ¿no? No, acá lo vamos a hacer todo, porque eso es un poco complicado, porque es un montón de cosas, mira. Sí, y mejor lo hacemos acá, porque se complica el profesor solo. Exacto. Ya, perfecto. Entonces bajamos y ahí se genera eso, ¿no? Que se supone que es la zona. A ver, por ejemplo, yo te digo, ¿y esto acá del día? Ah, ya. Esto ya te ayuda para ver qué día y en qué hora, y claro, qué día y qué hora da el ángulo. Nos vemos, muchachos. Es un placer casi sexual estar con ustedes. Vamos a subir internet. ¿Qué le impide? ¿Qué? ¿Qué le impide que se entere? ¿Qué? Ok. Los tengo en la vida atrás. Chao. Chao. Comida así. O sea, a distancia, loco, a distancia. ¿Cómo te llamas? Delia. ¿Delia? Delia. Delia. De delicia. De delicia. Sí, templecia. Bueno, ale, ale. Ya. See you later. Ajá. Ya. ¿Qué es lo que me preguntabas? Ah, ya, las fechas. Exacto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Ya, eso. Al trabajar esto, creo que divide. Ay, Dios, creo que sí, vamos a tener que perfecto. Sí, proyecta de acá. Solo en el parámetro de oscilación, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Entonces ya doblegas las fechas, ¿no? Junio, diciembre y va... Claro, dividimos también en 12 meses. Ajá, exactamente. Acuérdense de esas fechas. 21 de diciembre, 21 de junio. Sí. Y el 17 de febrero, el 21 de marzo, 21 de marzo. Pero ¿y acá qué es, pues? Porque acá no dice nada. 21 de marzo, 21 de septiembre. O sea, todo es 21. Claro, eso sí, pero acá trabaja con el 17 de febrero, ¿ves? ¿Y por qué? Ya se anda... Y acá con el 21 de abril, 21 de agosto, 25 de octubre. Y entonces, ¿esto qué fecha sería, pues? A ver, junio, julio, abril, mayo, ¿qué? Mayo, pero pues ¿qué? Hay que seguir el orden, ¿no? ¿Cuál es enero? De acá. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Mayo, claro. Mayo, junio, creo que julio, es 21 de junio. Pero eso es sencillo, es solamente dividir. ¿Cuál es la siguiente vez? No, tampoco. No, no hay problema. No, bueno, claro, solo divides, ¿no? Sí, solo lo divides. Y ¿cuáles son esos números? 21 de diciembre, porque 17 creo que se van a ir también. Sí, pues todos son 21, el único que cambia es el 17 de febrero. Pero estos son ejemplos, yo creo, porque... No, no son ejemplos, estos son... O sea, estos trabajan por cambio de estación, ¿me entiendes? 21 de diciembre cambia a verano, ¿verdad? Por supuesto. Ya, el 21 de marzo cambia a... Otoño. Otoño. 21 de junio va a invierno. Invierno. Y 21 de septiembre, que se supone que en realidad es el 23. Claro, pero aquí funciona el 21, en teoría. Claro, en teoría funciona el 21. Porque incluso ahí también tiene que ver eso de los 365 días, 5 horas y 48 segundos. Creo los únicos que no son 21 son febrero y octubre. Uh-huh. O sea, justo en nombre que conviven, y es 17 y 25. Sí, yo creo que solamente están dividiendo. Esto claro, está dividido en 1, 2, 3. Esto trabaja con 30 grados para cada uno. Exacto, pero uh-huh. Tiene razón. Las fechas son. Las fechas varían, pues por el mismo hecho de los 365 días, no sé cuántas horas, no sé cuántos minutos y no sé cuántos segundos, y cambia un año recién. Por eso es que trabaja y varía esto de febrero. Bueno, ya. Sigamos. Eso es otro tema. Exacto, mucho más astral. Sí. Ya. No nos desviemos. Uh-huh. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cómo hacer esto? Allá, ¿cómo hacer esto? Solamente trabajas con los extremos de oscilación del sol. Exacto. Proyectas. Hola. Uh-huh. Bueno, ya, y en base a eso también la mitad, ¿no? Le generas el radio y ahí divides cada 30 grados para las fechas. Perfecto. Las fechas tenemos que memorizar. Y el sentido que estamos desarrollando acá el 21 de diciembre es antihorario, ¿no? Uh-huh. Interesante. Ya, después de esto, ya hemos generado estos arcos. Ah, no, estamos mal. mira, nos olvidamos del segundo arco. Acá solamente hemos generado el primer arco, que sí. trabaja en base a la latitud de Arequipa. Es cierto. Y lo mismo acá, que trabaja ya por las horas. Después de esto se genera otro arco más, que trabaja con un extremo, en este caso con el 21 de diciembre, que es... el solsticio de verano. Solsticio de verano, exacto. Ya, trabaja en forma perpendicular al... nuestra nueva línea de referencia basada en la latitud de Arequipa. Uh-huh. ¿Listo? Perpendicularmente y lo proyecta hasta abajo. Acá se intersecta, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahí está el borrador. Pásame ese borrador. Un gusto. Porque mucha cosa no se entiende. Ya. Acá se intersecta. Y esto de acá vamos a proyectarlo en la base horizontal. ¿Listo? Ajá. Con este de intersección. Uh-huh. En el eje de coordenadas. Exacto. Ajá. Hasta ahí. Y en base a esto, luego, allá, ¿qué hace? El arquitecto lo, allá, mira, primero corta acá y luego corta acá abajo. ¿Verdad? Dos cortes. Ajá. Ya. Ahí. Y ese de acá abajo también se va a proyectar. Acá en las hojas no está bien ya, pero normalmente acá lo que debería de estar. ¿Para cuándo tienes examen? Supongo que es para enero esto, porque recién lo hemos hecho hace... el lunes. O sea, recién estoy aprendiendo bien. Bien. La mejor forma de aprender es enseñando. Ah, exacto. Yo no soy buena enseñando. No, estás enseñando muy bien. Ya. Mira, hemos cortado esto. Que es el extremo, ¿verdad? El 21 de diciembre. Cortamos acá. Este de acá abajo va a ser nuestra base para nuestro nuevo arco en la proyección horizontal. Listo. Y esta, su extensión hasta acá abajo, uh-huh. también lo vamos a proyectar. Hasta acá, que va a generar nuestro nuevo radio, que va a ser el otro arco. Ah, qué interesante. Uh-huh. Y ese nuevo arco... ese tiene... nuevo arco también lo vamos a dividir en 15 grados por cada hora. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ya. Creo que ya entendí esto más. Uy, tienes razón, entiendo cada vez más. Voy es explicando, cierto. Voy entendiendo. Ya. Uh-huh. Entonces, ya creaste tus 15 grados que también los vas a pasar en forma paralela. Igual acá. Paralela, en este caso, en el caso frontal, paralela a la nueva base y en el caso horizontal, paralelo al que es el eje coordenado. Sí. Ya. ¿Qué haces? Debería haber una filmadora. Creo que sí. Sí, hay una chica que le han metido una caja. Oye, pero esa caja, ¿de qué es esa? No sé. Eres un sádico, Oliver. Bien, Oliver. Creo que tú deberías intentar hacer lo mismo con él. Ajá. ¿Y cómo te has metido ahí? Esto es experimentación arquitectónica. Lo demás es puro cuento. Es el espacio verdadero del humano. Ahí deberíamos vivir. Ahí deberíamos vivir. En una caja, encerrados. Sigamos. Ya. Este día ha sido alucinante, ¿no? Experimentando con el mouse, con cajas. Esto es arquitectura pura. Yo te presto cinta masking si quieres. Sigamos. ¡Oh! ¡No! O casi lo matas. Estabas aplastando caja y todo. Ya. ¡Wow! Es arquitectura móvil. Mejor que Peter Wet y el Artigrán. Lo mejor. Esto es lo mejor que puede haber en todo el mundo. Radio Arquitectura, la voz del pueblo. Ya sigamos. Continuamos con nuestro programa. Tenemos los dos arcos que ya hemos creado y a los cuales también le hemos asignado una hora, ¿verdad? Sí. Bueno, en esta base se supone que hace 6, 7, 8, 9. Pregunta, ¿acá se debería haber dividido? ¿No? Exacto, en base a esto ya hemos dividido estos otros que también son ya, los de abajo. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Me entiendes? Sí. Lo mismo trabaja con este de acá. Por eso esta proyección es de esto. Este otro arco, que es el primero que hemos creado, también tiene, ¿verdad? Sus horas y proyectadas, ya. Hasta ahí estamos bien. Ahora, lo que se desarrolla después de haber hallado esto, ya es las fechas, ¿no? Proyectamos esto del sol, claro, en nuestra área de oscilación, dividida del solsticio de verano a solsticio de invierno. Exacto, los extremos lindos, son mis estaciones, ¿no? Y a los cuales también... Chicos, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué intentan hacer? Solo los contorsionistas pueden llegar a doblarse tanto para encajar. ¡Ah! Ya sé. Perfecto. ¡No! Oh, oye, pero... esto es la verdadera arquitectura. Lo demás es puro cuento. Lo que se hace en estos momentos es comprobar el espacio suficiente para dos personas. Y tal cual parece, no fue suficiente. No, si no funciona. Ahora, ¿por qué no miden el nivel de Klo? Klo. ¿Cuál es el nivel de Klo? Es según la cantidad de ropa. La temperatura térmica. Pero es investigación científica. Ya, continuemos. Este fue nuestro pequeño receso arquitectónico. Sí, continuando, digamos, con la explicación. Ya. Ya, cuando hemos creado esto, ya sabemos las fechas. Este es marzo, ¿no? Por supuesto. Sí. Diciembre, enero, febrero, marzo. Abril, y acá en septiembre. Mayo, exacto. Sí. Entonces, tú decides qué día y qué hora. Aunque no, antes tenemos que hacer estos arquitos que acá, que creo que es este. Exactamente qué es. Yo creo por que la es... hora, sí. Claro, los arcos de la hora, algo así. Lo que trabajas primero es, digamos, a las 7 de la mañana. Vas a trabajar con el primero que hemos creado, este arco, con el primer arco. Claro, a las 7 Yo de creo la que mañana. Entiendo qué es el arco. Permíteme, Delia. A ver. Según estamos investigando, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Junio? Julio. El 2 de julio, 18 de julio. Entonces, el 18 de julio estaría más o menos por junio, julio, por aquí más o menos, 18. Entonces, nosotros generamos una paralela a este eje principal de nuestra. Del azimut. Exacto, del azimut. Y escogemos la hora. Pero antes de eso tienes que generar estos arcos que te ayuden con la hora. Exacto. ¿Me entiendes? Primero trabajas con esto, o bueno, con el de las 7 de la mañana. Uh-huh. Este arco se trabaja con este radio, 7 de la mañana, primer punto, uno. Luego trabajas con el siguiente arco, que bueno, en realidad este no lo hemos trabajado, ¿no? Porque este arco trabaja con la mitad, eso de acá, corta en la base. ¿Por qué hay 3 y hemos hecho 2? Esa es la pregunta. Ya, es que no te expliqué el tercer arco, perdón. Ah, ok. Perdóname. Necesito, no sé, merezco un castigo, lo lamento. Ya. Primero. Okay. Más investigación, sigamos. Ya. Hemos trabajado con esos dos extremos, ¿verdad? Uh-huh. Uno, perfecto, se entiende muy bien. Y el otro que es este del 29 de diciembre. Ahora, lo que hizo esto de acá, trabajó con febrero. Ya. Eso solamente es para ayudarla a crear este arco, porque en realidad solo se necesitan dos arcos estos para poder crear esto de acá. Ya, ¿y este centro de dónde lo toman? De aquí a aquí, nada más, ¿cierto? No trabaja un radio, solamente une puntos de manera manual, o sea, une puntos y generas arco. Mira, bueno, voy a tratar de decirlo como me lo dijeron y yo lo entendí, porque en realidad no sé cuál es el sentido, pero entendí de que se debe de hacer esto. Ya, trabajas a las 7 de la mañana, con esta base, ¿ya? Las 7 de la mañana acá es esto de acá. ¿Ya? Sí. Entonces generas, por donde sigues el camino que hemos trazado al inicio, y hasta donde corte. Primer punto. Luego trabajas con las 7 de la mañana del segundo arco. 7 de la mañana continúas el camino y trabaja con eso de acá, ¿verdad? Entonces hasta donde corte. 7 de la mañana, corta acá. Segundo punto. ¿Ya? Entonces lo que debería de hacer es continuar este mismo es mi error. Para acá. Es mi row, como dices. Entonces solamente genera este arco. Ya has generado este arco y en base a este arco recién puedes trabajar con estas fechas. Como estábamos viendo el 18 de julio, ¿no? Por acá. Sí. Ya. A las 8 de la mañana. Exacto. Baja y buscamos las 8 de la mañana y dónde corta. ¿Cuál es la verdadera hora entonces? Este. El arco. Exacto. Qué interesante. Trabaja con este arco. Listo. Y ahí de este punto al centro de la Tierra es la incidencia del sol, el ángulo. Perfecto. Y nuestra visión acá en la forma horizontal. Eso no lo entendí muy bien, pero también trabaja, o sea, con esto que se supone que es la proyección verdadera, ¿no? Sí, claro, o sea, esto viene acá, ¿verdad? Y esto viene acá también. Y aparte viene el sol, la trayectoria del sol, algo así, ¿verdad? Entonces, esto no tendría que caer acá, así. Claro. Exacto. Entonces, con esto se trabaja también a las 8 de la mañana. Exacto. No, pero primero son estos dos. También hay otros arcos, dos arquitos ahí. Exacto. Y el otro 8, ¿con cuál es el que trabaja? ¿Desde acá? Claro. Y se genera este arco, creo. Pues no está un poco chueco. Aquí, mira. Son estos dos extremos, ¿no? Sí, no sería mejor. Ver. Sí, ojalá. Ahí están las 8. Ese es el primero, ¿no? Espérate. ¿Cuál es el primer 8? ¿Cuál es el primer 8? ¿De acá? Para serte sincero, solamente ha hecho. Es casi. Esto de acá no lo hemos hecho, mire. No, por eso te decía, esto de acá es así, este es el trayectorio del sol. O sea, en la forma horizontal viene por acá. Uh-huh. Pero en realidad el sol tiene ese ángulo, ¿no? De giro. Entonces, esto va a ser como que. Pero esto tiene que tener una razón, sí, de ser. Sí, también tiene. Es esta de acá, que trabaja con este extremo. Uh-huh. A las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana. Ah, perfecto. Entonces, igual vas juntando puntos, ¿no? Entonces, con hora. Ah, no, esto de acá, con esta hora. Claro, 10 de la mañana. Y acá 60. Oh, Dios, parece estar perdiendo. Creo que se necesita más práctica. Claro. Y 7 aquí, con este 7 de acá. Uh-huh. ¿Mm? Ya no entiendo, no entiendo. No, es que es el dibujo. Sí. Ajá, entonces. Es un poquito más delgadito, nada más. Sí. Sí, o sea, sí. Ligeramente pequeño. Bueno, pero pues esa es la idea. Entonces, se comprende. En base a esto, luego se trabaja los otros arcos, ¿no? Pues acá, en base a esto, el punto a las 10 de la mañana, el primer punto. Y el segundo punto viene por acá. Y acá, la mitad, bueno, me imagino que también trabaja con Mirror. Claro, es Mirror. En realidad, es Mirror. Simplemente. Está límite. Es lo mismo que has hecho acá arriba. Pero acá está un poco más. Pero con una curvita. Ajá. Nada más. Es lo mismo. Sí. Sí. Ya. Después de esto, también ahí estábamos en el 17, ¿no? Bueno, ya vemos por acá, que ya dijimos que viene por acá. Lo mismo se proyecta acá abajo. Y justo donde. Donde. A la hora, digamos, a las 9 de la mañana estábamos. Sí. En la curvita con respecto al centro de la Tierra. Ahí. Ese es el ángulo. Exacto. Pero para corregirlo, uh-huh. Sí, está bien. Okay. No, esa es la idea, está perfecto. Y trabaja con ese ángulo. Y eso. Y eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos, que se proyecta luego. A ver. En el plano. Luego de haberlo hallado en el área frontal, el primer uh-huh. ángulo, trabajas la incidencia del sol con respecto a los vanos, ¿no? Claro. Lo mismo en la forma horizontal, el silencio del sol, con el ángulo que hemos hallado en el horizonte. Perfecto. Muy buena referencia. Agradecemos a Delia. Ha sido todo un placer realmente explicarles esta clase. Espero que exacto. les sirva mucho. Gracias a los colaboradores del fondo que actualmente están experimentando, no sabemos qué. Pero algún día nos explicarán. Exacto. Hay alguien encerrado debajo de una caja de Electroluz. Muy bien, gracias. Eso es todo. Ya. Este es Radio Arquitectura, la voz del pueblo.